Hay alguien que se llame Pedro. ¿Tenemos algún Pedro entre los niños, entre los grandes? ¿No ha venido ningún Pedro? Bueno, pero hay una imagencita chiquita de un Pedro. ¿A dónde la tenemos? ¿Vieron el cuadro? ¿Y cuál es la imagencita de Pedro? La primera. ¿Y por qué la imagen de Pedro es la primera? Porque San Pedro, ¿quién fue? Muy bien. Tal es así que Cristo le dijo, no se llamaba Pedro él. Cristo le cambió el nombre. ¿Saben cómo se llamaba? Cefas. Lo que pasa es que Pedro significa piedra, roca. Y la roca y la piedra es señal de algo que dura. A ver, si ella, cuando haga su casa, la hace al lado del dique, arriba de la arena, ¿qué irá a pasar con esa casa? ¿Irá? No, ahora si ella agarra piedra y construye una casa de piedra, ¿cómo va a ser la casa? Resistente, fuerte. Por eso es que Cristo quería edificar su iglesia en algo resistente, en piedra. Y por eso le va a cambiar el nombre a Cefas, que le dice que ya no se va a llamar más Cefas. ¿Vos cómo te llamás? Vos lo que estaba hablando, ¿eh? ¿Cómo te llamás? Lara. Imagínate que te dijeran, Lara, no te vas a llamar Lara, te vas a llamar ahora Piedra. Bueno, así le dijeron a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Cristo hace un juego de palabras, edificaré mi iglesia. Por eso, nuestra iglesia está fundada sobre una piedra, sobre una roca, que ¿qué quería decir roca, piedra? Pedro. Cuando ustedes vean a alguien que se llama Pedro, le pueden decir, ¿sabés lo que significa tu nombre? ¿El nombre de Pedro? ¿Cerramos los cuadernitos? ¿No? Piedra. Por eso, Pedro fue el primer papa. Ahora, ¿cómo se llama el papa actual? Francisco. Ahora, una pregunta, ¿en qué año estamos? 2015. ¿Y San Pedro en qué año estaba? Si Cristo murió a los 33 años, habrá estado en el año 33. ¿Y en qué año estamos? 2015. O sea que quiere decir que en esos 2000 años tiene que haber habido siempre un papa. Porque San Pedro vivo se murió. Se murió. Y después, si vemos ahí en la lista, ¿saben cuántos papas ha habido desde el primero San Pedro hasta Francisco? 266 papas. Se moría San Pedro, elegían a Lino, después Anacleto, Sisto, Cornelio, Cipriano, y después se pueden acercar a ver con más detenimiento, y está la lista de los 266 papas. Tal es así que como yo sé que la Iglesia Católica es la verdadera, porque siempre ha habido a lo largo de los 2000 años un papa. Ha habido siempre un papa. Yo le pregunto siempre a la que está con el cuadernito abierto, a la que está hablando, ahí es a la que le pregunto. Siempre ha habido un papa. Un papa. Entonces, ¿hay otra iglesia que tenga 2000 años de vida? No, la iglesia una, santa, católica y apostólica, tiene que tener 2000 años de vida. Porque ¿hace cuántos años vino Cristo? 2000. ¿Y si hay una iglesia que tiene, o una secta que tiene 200 años de vida, puede ser la verdadera? No, es una iglesia falsa. Si tiene 500 años de vida, ¿puede ser la verdadera? No, porque Cristo hace ¿cuántos años que vino? 2000 años. ¿Y cómo sabemos los católicos que nuestra iglesia tiene 2000 años? Porque desde San Pedro hasta el Papa actual Siempre ha habido en los 2000 años un papa. La verdadera iglesia tiene que tener 2000 años de vida. Por eso, mañana es el día del papa, de San Pedro y San Pablo. ¿Y saben cómo murió San Pedro? Él decía que no era digno de morir. ¿Cómo había muerto Cristo? Bueno, a San Pedro también lo crucificaron, pero él decía que no quería morir, no era digno de morir como Cristo. ¿Y saben lo que pidió? Que lo crucificaran con la cabeza para abajo. Por eso, cuando ustedes vean una imagen, ¿han visto dónde celebra misa el Papa en Roma, en la iglesia? En la iglesia San Pedro, se llama porque ahí está enterrado San Pedro. Y en el altar, es como que si uno hiciera acá, acá tenemos el altar donde celebra el Papa. Si nosotros hiciéramos un pozo de 70 metros para abajo, está la tumba de San Pedro, el primer Papa. Por eso está en Roma. Cuando decimos a nosotros, la verdadera iglesia es una santa, católica, apostólica y romana. Romana significa porque el primer Papa está muerto, murió en Roma. Por eso, a pedir mucho por el Papa. Vieron que ahora ha sacado una encíclica sobre el cuidado de la ecología. Y entonces el Papa dice, a ver si les parece a ustedes que está bien esto que dice el Papa. ¿Hay que cuidar a los animales? Sí. ¿Hay que cuidar a las plantas? Sí. ¿Pero no habrá que cuidar más a los bebés? Sí. ¿Y a los bebés más enfermitos no habrá que cuidarlo más? Sí. ¿Y a los que están en la pancita de la mamá? Sí. Y sin embargo, hay mucha gente que quiere cuidar a los animales, a las plantitas, pero a los bebés los quiere matar, claro. Tal es así que han sacado un protocolo para hacer eso. Entonces el Papa dice, no, está bien. Yo lo quiero mucho al Aslan, que es mi perrito, chiquitito, ¿vieron? Pero, ¿qué más importante? ¿Un bebé? Sí. Más vale. Entonces tengo que cuidar la naturaleza, y en la naturaleza lo primero que tengo que cuidar es el hombre, ser ecológico. Por eso recemos por el Papa, para que pueda llevar esta tarea adelante. El jueves 2 de julio tendremos la misa por todos los niños por nacer, para que este protocolo de la muerte, del asesinato de inocentes, no triunfe, para que no triunfe la cultura de la muerte, sino que recemos por la vida. Entonces el jueves 2 de julio a las 18 horas rezaremos la Santa Misa por todos los niños por nacer. Que San Pedro y San Pablo le den siempre fortaleza al Papa para hablar con la voz del Espíritu Santo.